Yo no cambié, solo entendí que alguna gente llega y se va y contigo fue así. Si esto fue pasajero, no sé por qué te espero. El Billy se quedó a mitad, pero ese culo está entero. Diablo, mami, dime qué vamos a hacer. Tengo vista en el PH, pero hoy te quiero ver. Así que llégale, que aquí todo se vale. Ven, vamos a dejar las excusas y el carro en el ballet. Poner en la puerta el aviso, es que este baño está fuera de servicio. Si no se arregla, pues lo improviso. Si ensuciamos la cama, pues vamos a limpiar el piso. Ya no, mami, dime qué vamos a hacer. Tengo vista en el PH, pero hoy te quiero ver. Así que llégale, que aquí todo se vale. Ven, vamos a dejar la excusa y el carro en el ballet. Pulserita de todo, tú me llevas a oro comentándote entre los posts. Donde quiera que le llegas, tú te conviertes en la host. Vamos a quemar en la Porsche ruteando por el West Coast. Hay espacio pa' chingar, pero dale, baby, mamá. Nos paramos en el paseo y el bonete es una cama. No pienso venirme, me echo una trama. Cuando tú quieres sexo, siempre me llama. Bellaquita siempre me llama. La bellaquera no va, baby, sube la ventana. Pa' que no vean cuando se derrama. Oh yeah.